primera en sintonía, primera en el dial, señorial, 88.3 FM. Radio Señorial sigue marcando el paso. Señorial. Señorial. Señorial. Cada día imponen su música y estilo en los diferentes eventos. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 32 aniversario! Intergalácticos Engreídos del Perú. La Orquesta del Milenio. Intergalácticos Engreídos. Este domingo 10 de noviembre, desde el mediodía, lo celebran por todo lo alto. En recepciones, el paraíso de Yanama, Huancayo. Los invitados de gala llegan con todos sus éxitos de moda. Con la garantía y el respaldo del sello que marca la orquesta Antología del Folclor y sus ocho ángeles. Tú y yo somos culpables de esta historia de amor. Carmín Rojas Lindo, la compositora de grandes éxitos. La engreída de la tunantada, Lizeth Casimiro. Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que se pierde. La parrandera de marca Perú, Berta Victoria y orquesta. Y el gran choque bandero más esperado. Internacional Super Sonora Collina, Isa. Banda Orquesta La Voz Social Huancaya. Presentación de instituciones tunanteras, bailas y la jija. ¡Ay, ay, ay! Auspicia Punto Original. No te lo puedes perder. Habrá sorpresas, regalos y más. Ven con toda la familia y disfruta del gigante 32 aniversario de los intergalácticos Engreídos del Perú. La Orquesta del Millennium. Este domingo 10 de noviembre, desde el mediodía, en recepciones El Paraíso de Yanama, Huancayo. Será el evento más espectacular. Te esperamos para bailar hasta el amanecer. Ha llegado el espectáculo del año. El primer gran aniversario. Bandero y cumbiambero. Huancayo 2024. Lunes 2 de diciembre. En el local Mil Maravillas. Huancayo Chilca. En el estelar. Zafiro Sensual. Mariflor Gómez. Las mejores bandas. La primerísima Show Filarmónica Lima. La Guaranchal. Nueva Expresión Pomapata. Centro Musical Pomapata. Desde las 10 de la mañana. Auspicia Zapatillas Punto Original. Radio Señorial sigue marcando el paso. Señorial. Señorial. Señorial. El público se emociona. El público canta y disfruta con la orquesta del momento. Armonía Perú y su Boom 540. Los muchachitos del amor. De Alex Andrés García Rivera, el popular Andy García. Amenizamos todo tipo de eventos sociales. Te vas a casar, celebrar un aniversario, bautizar a tus engreídos o celebrar una grandiosa fiesta patronal. Entonces, no lo pienses más. Asegura la diversión en tu fiesta o evento. Orquesta Internacional Armonía Perú y su Boom 540. Los muchachitos del amor. Orquesta Internacional Armonía Perú y su Boom 540. Contratos al celular 932-876095. 923-680478. 917-471896. 925-892138. Ubícanos en el corazón de Huancayo. Girón Amazonas, 958, Parque Inmaculada. O en la tierra de Mamá Chacocharcas. Pasaje Miraflores, sin número, costado de la iglesia Zapallanga. Orquesta Internacional, Armonía Perú y su Boom 540. Los Muchachitos del Amor. Muy buenos días, buenos días, buenos días, el incontrastable ciudad de Huancayo. Bienvenido a nuestra programación. Listo, damas y caballeros, les damos la cordial bienvenida y ya estamos todos listos, preparados para poderles acompañar en la hora estelar de nuestra gran orquesta internacional Armonía Perú y Subun 540, Los Muchachitos del Amor, con todos los preparativos ya para el bonito bautizo que será el día sábado 16 con la linda gente de Zapallanga. Bueno, y el día 24 también estará el bonito aniversario de Cari del Perú. El 30 de retorno a Zapallanga, sigue el trabajo importante. Buenos días, comenzamos a nombre de Alex André García Rivera, Andy García, Alex Iván. Buenos días. Para Chillari Producciones. ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Añañao! El público canta y disfruta con la orquesta del momento. Armonía Perú y su Boom 540. Los Muchachitos del Amor. de Alex Andrés García Rivera, el popular Andy García. Amenizamos todo tipo de eventos sociales. ¿Te vas a casar, celebrar un aniversario, bautizar a tus engreídos o celebrar una grandiosa fiesta patronal? Entonces, no lo pienses más. Asegura la diversión en tu fiesta o evento. Orquesta Internacional Armonía Perú y su Boom 540. Los muchachitos de la voz. Contratos al celular 932-8760-95, 923-6804-78, 917-4718-96, 925-8921-38. Ubícanos en el corazón de Huancayo. Girón Amazonas 958, Parque Inmaculada. O en la tierra de Mamá Chacocharcas. Pasaje Miraflores, sin número, costado de la iglesia Zapallanga. Orquesta Internacional Armonía Perú y su Boom 540. Los muchachitos del amor. Seguimos con el locutor más alegre de la radio, el Chico Pilas, Percy Zacarías. Desde el corazón del distrito de Huanca, cuna del Guayma, Santiago y Bordado Huanca, con su museo de sitio y santuario arqueológico de Guaribilca, Pacarina de la Nación Huanca. Llega el programa que difunde lo nuestro, Perú, Perú. Folclórico. Folclórico, Perú Folclórico. Con lo mejor de nuestro cantar, música de todo el Perú, comentarios, entrevistas, actividades culturales, salud y deporte. Perú Folclórico, de lunes a sábado, de 11 a 12 del mediodía, en Radio Señorial 88.3 FM. Perú Folclórico, con la conducción de Fernando Chinte Tixe. Perú Folclórico. Radio Señorial sigue marcando el paso. Señorial. Señorial. Señorial. Señorial.